Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 162 para Inyectando Metal. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández. De fondo musical, la banda Chehuelche, el tema Constancia. Comienzo musical junto a la banda Justicia Ciega, el tema Nación. Programa que además de compartirlo en vivo por el aire de FM Ser Metal 99.5 está siendo grabado para tener un registro y poderlo compartir con las radios de colegas y amigos que nos permiten llegar con esta propuesta a otros lugares. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Acá vamos con un nuevo día de la salida y también por ende el horario. La salida por Ginebras, radio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. A partir de hoy, la salida es el día martes a las 18 horas. El agradecimiento a quien lleva adelante esta radio, a Mauro. Gracias por seguirnos teniendo en cuenta para salir con esta propuesta en Ginebras Radio, al igual que a todos los demás colegas que nos siguen permitiendo llegar con este programa que no queda simplemente acá sonando en esta transmisión en vivo, sino que es compartido con otros medios de comunicación del país y de Latinoamérica también. El día martes a las 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de Mendoza. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, Neuquén. Bueno, esta salida la seguimos mencionando. Queremos la respuesta a nuestra consulta sobre si sigue saliendo por T-Rock inyectando metal. Así que por el momento vamos a seguirla mencionando. Luego, cuando tengamos la confirmación si sigue saliendo o no por FM T-Rock, bueno, la anunciaremos en el próximo programa, seguramente. Continuamos con las salidas de este programa a lo largo de la semana. Repetición en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. Radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en Electra, radio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en Templaria, radio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a tantos programas de diferentes partes de Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Siempre sintiendo lo que uno vive. Estábamos recibiendo visita acá en el estudio de la radio. Nos vino a visitar nuestro amigo Marcos. Y bueno, ahora vamos a seguir compartiendo música. De eso se trata este programa. En el día de hoy no tendremos entrevista como veníamos acostumbrados, o cada tanto surge alguna entrevista. Una posible entrevista que ya está a definir para quizás el próximo programa o siguientes es con la banda que a continuación vamos a estar presentando, que estuvo presentándose en el día de ayer, domingo, en la ciudad capital de esta provincia, Neuquén. La banda Cuervo junto a Monasterio y no recuerdo, Sérpica, ahí está la otra banda que tuvo presentación también en esta fecha. De la banda Cuervo de Chile, no sabemos de qué parte de Chile, pero que son de Chile son. Y próximamente vamos a tener una entrevista con ellos. Para conocer la música que realizan, vamos a presentar este tema llamado Letargo, a cargo de la banda Cuervo, desde Chile. Y después la banda Insacro, el tema es D-I-R, o sea, quedaría conformado como la sigla DIR. Así que vamos a continuar con este programa número 162 para Inyectando Metal, escuchando la música de estas bandas recién mencionadas. Saludos enormes a quienes estén escuchando tanto este programa en vivo como la grabación que queda del mismo y la repetición en las distintas radios a lo largo de la semana. Un saludo y un abrazo desde este lugar, San Martín de los Andes. Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 162 por FM Ser Metal 99.5. Realizado en vivo este programa el día lunes desde las 21 horas. Vamos con la presentación de las siguientes dos bandas. Vamos con la banda Profecía. El tema es Infierno Interno. Luego vamos a compartir un spot de la presentación que va a realizar Orcas en San Rafael, Mendoza. Para los oyentes de Mendoza y bueno, y quien quiera acudir a esta fecha a realizarse el día 19 de agosto, Orcas en San Rafael, Mendoza. Tenemos el spot gracias a Diego Sosa, quien es el organizador de esta fecha, que nos ha enviado el flyer y también el spot de esta fecha, esta presentación de Orcas en San Rafael, Mendoza. Y después vamos a ir con la banda Black Market. El tema es Atlas. Así continuamos en Inyectando Metal. Mueren por todos lados, siempre explotados, dignidad robada.

contacto con este programa 2972-43-16-67. Nos pueden agendar y escribirnos o enviar algún mensaje por WhatsApp. El número quedaría completo para WhatsApp más 54 2972 43 16 67. Pongo el pecho y mi razón sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón de sin esclavos, los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante. Vamos a ir a escuchar a la banda Spartan, el tema Glory at White. Y después la banda Ilusión, el tema es Apis. Estás escuchando Insertando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah! Continuamos en Inyectando Metal, programa número 162. No sé por qué razón hoy me escucho un poco como distorsionado acá en con los auriculares puestos. La verdad que estoy tratando de deducir de dónde viene, bueno, esa dificultad. No sé, capaz son mis oídos que no están recepcionando bien el sonido. Escucho un poco alta la cortina o la música, y cuando me retiro, o sea, me saco, hablando mal y pronto y rápidamente, me saco los auriculares, escucho una distorsión en el sonido, en mis orejas, digamos, en mis oídos. No sé si estaré quedando un poco sordo, no creo, porque si no, no estaría escuchando en este momento. Bueno, quería comentar eso fuera de lo cotidiano, ¿no? Que uno puede conversar en un programa de radio, también contar lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Bueno, compartí eso con ustedes y ahora voy a compartir con mucho gusto, como siempre digo y no me voy a cansar de decir, además de realizar este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas, hoy un poco más tarde, precisamente 5 minutos más tarde, estábamos aguardando que termine el anterior programa y bueno, tuvimos que cortarlo para comenzar, para que no se nos extenga o tanto el tiempo a nosotros con este programa, cumplir las 2 horas o un promedio de 2 horas con este programa. Y lo digo para la salida acá por el aire en vivo de FM Ser Metal en este momento, que si ustedes notan que nos excedemos del tiempo habitual, que son 2 horas, pero hoy nos vamos a extender 5 minutos del horario habitual, pero cumpliendo las 2 horas al aire y grabándolo a este programa, como todos los programas anteriores, incluido este y seguramente los siguientes, para poderlo compartir a lo largo de la semana con las radios de colegas y amigos y también oyentes de otros lugares que nos permiten llegar con este programa. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 18 horas en este nuevo día de la salida por ginebrasradio.radio12345 en números.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5, además de este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas, también puede escucharse a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas metalpr.com, viernes 17 horas, templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y Radionet FM.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. La banda Crobot, el tema es Black Cat. Después la banda Lacnia, el tema es Strange From Me Woum. No Woum, sino Woum. Bueno, hay un lugar acá que es Woum, pero bueno, el tema se llama Woum. Inyectando Metal, programa número 162, con la misma pasión desde el primer día. Yeah! Continuamos en Inyectando Metal, programa número 162. Vamos a ir en búsqueda de los siguientes temas. La banda Bardic, el tema Redención. Y luego la banda Aquerón, Ser o No Ser Irracional. Yeah. Nothing.

Seguimos en Inyectando Metal. Le enviamos un saludo a nuestro hermano José, que nos ha escrito. Y bueno, te enviamos un saludo. Gracias por estar en contacto y también por estar escuchando este programa. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a ir a escuchar a la banda Silver Fist, con T final, el tema Todavía Vivo, y después la banda Sia Vorage, el tema Argentino y Cruel. Inyectando Metal, con la misma pasión desde el primer día. We'll be right back. Inyectando Metal, programa número 162. Acomodo una vez más el micrófono para ver si mejora un poco, pero bueno, me sigo escuchando igual. Luego vamos a hacerle una revisación técnica, si es el cable, es el micrófono, y si no lo voy a tener que cambiar por el otro micrófono, ¿no? Pero ahí me estoy escuchando un poquito mejor. Vamos a continuar con la música. Vamos a ir con la banda Eterna Agonía, el tema Asesinos, y después la banda Dark Visitor, el tema es Visitante Extraño. Estás escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández.

necesito una. Conseguí la paz del perrito que me dejó sangrando de hocico. Matan fuerzas de la vida, cortan todo lo que necesita. Nada del mundo me pica más que ser una víctima de cansa rata. Seguro mi vida será corta, cada día se mocha más. Busco este puto chulo rata que me dio drogas de mierda. Dale la buena, ley la buena, y mira esta pinche machaca fea. Con mierda que hace nada, está cortado hasta la verga. De energía callejera, no quiero más chingaderas, pero lo que encuentro es pura mierda. Me da bajón, me deja sin fuerza, están pisando mi medicina. Me roban las fuerzas, me dejan sin ganas, cortando mis vitaminas. Acabando mi tiempo contento, pasando todo el día casi muerto, porque todo lo bueno está mochado. Nada del mundo me pica más que ser una víctima de tanta rata. Seguro mi vida será corta, cada día se mocha más. Me dieron un polo de bota, pensando que hierba no se corta. Ahí mismo el chispo el churro y sale mochado con tabaco. Mochan más mi energía, cortando el tiempo de mi alegría. No me haces hacerte brujería. Viven destruyendo la vida de otros para tu beneficio. Viven de familias, sufren la pobreza por tu avaricia. Estás escuchando Saltando Metal. Conduce Norberto Fernández. Mientras en las calles beben las personas sin llevar esto. Viven destruidos, mueren cada día. Y los deprimidos, la vida se quitan. Viven destruyendo la vida de otros para tu beneficio. Miren de familia, sufren la pobreza por tu amor niño. Viven disfrutando el primer imperio y a donde lo van. Mientras en las calles beben las personas sin lugar estar. Niños desunidos, Llegamos al final de este programa número 162 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Como siempre, un placer realizar este programa y poder compartir este sentimiento con el metal y por el metal. Sin detenerme, son tantos días de rockear. Nos despedimos con la música de la banda Brutal Crisis y ya el tema es Ya Vienen, y luego la banda Cacería, el tema Tres Pasos de Honor. Chao, gracias, hasta la próxima semana. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Metal, inyectando metal.